las verduras frescas, la fruta de temporada, el vino del año, la radio libre. Escucha Zintzilik Irratia en la FM100, zintzilik.net, en la red. Este 20 de diciembre, quinto cadenazo de radios libres, rompiendo muros. Porque un pueblo ha gritado, ¡libertad! Vuela al cielo y las cárceles vuelan. No te pierdas este quinto cadenazo de radios libres, 20 de diciembre, rompiendo muros. Para la libertad, sangro lucho pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo. Abre los ojos, pon la antena, viaja con nosotras al inframundo laboral. ¡Aupa compas! Los miércoles a partir de las 6 de la tarde en Zintzilik Irratia, tu radio libre. Arratsaldeon compas, ongi etorriak denori. Llegamos en una nueva entrega de Aupa Compas los miércoles a las 6 de la tarde en Zintzilik Irratia. Y ya lo habéis oído, estamos ahí en la manufactura de ese quinto cadenazo que realizaremos el próximo 20 de diciembre en la coordinación de Radios Libres y Podcast en el Estado Español. A la vez, compas del otro lado del charco en Abya Yala también se refuerzan con una revuelta radial que la emitirán el día 19 de diciembre. Las radios andan libres. Desde Zintzilik Irratia tenemos también una participación en todo ese árbol que se ha formado para el día y participaremos a partir de las 11 de la mañana. Quinto cadenazo, próximo 20 de diciembre a partir de las 10 de la mañana, las radios libres coordinadas pondrán en marcha una reunión radiofónica. Y nosotros haremos hoy el programa, pues con este perro que os habla a la máquina. El gato está en la sombra. Tengo un compa, Rafa Ondarru, en la distancia. Y un mundo paralelo desde Radio Alegría Libertaria, el desinformativo semanal. Que con ellos estaremos en la cloaca social y en el inframundo laboral por la difusión de las ideas libertarias. ¡Aupa, compas! Comprobaréis que la web Zintzilik está caída y también andamos sin red, andamos un poco, pero es que estos días de lluvia están dejando todo bien empapadito y las conexiones no les sienta bien esa humedad. Pues sin más previos me voy a ir al inframundo laboral y a rescatar ahí episodios de luchas que se producen en ese área que, como decimos aquí, pues nos lleva mucho tiempo de nuestras vidas y sin embargo parece que no cuenta. cansado de los métodos pactistas que emplean los sindicatos en el mundo laboral? ¿Crees que solo mediante la autoorganización de los trabajadores y trabajadoras se puede hacer frente a los empresarios? ¿Piensas que la acción directa es la herramienta más valiosa que tienen las trabajadoras? No estás sola. AUPA Compás. Programa radiofónico para una lucha autogestionada y de acción directa. Os hacemos llegar una reflexión de los compas de Eures de Barcelona, esa sucursal, diríamos, de la multinacional BlackRock, que por tantas cosas es conocida. 50 piquetes y 6 jornadas de huelga en 180 días. La batalla de la sección de CNT en Eures Compass Group. Eures os sonará a muchas personas porque es de esas empresas que se dedica a esto que ahora se llaman servicios y servicios de comidas, pues para residencias, escuelas, hospitales. Empresas híbridas que desde luego están ahí, se meten en el tejido de lo público y chupan a costa de muchos y muchas trabajadoras. El pasado mes de marzo la sección declara conflicto a la multinacional propiedad del fondo buitre BlackRock por vulneración de acuerdos. Las acciones se inician el 3 de julio. A la vulneración de acuerdos se suma vulneración del ERTE. Pancartas, banderas, pegatinas, octavillas, megáfono con la sirena a máximo volumen y algún parlamento explicativo durante más de una hora. A veces somos 6 y otras 16. Haga frío o calor. Entrada al centro, explicación de la situación y de la determinación de CNT a la hora de defender los intereses de la clase trabajadora. Reuniones, preparación de las acciones, visibilización del conflicto en redes sociales, notas de prensa, artículos en medios propios y afines. Exponemos el cas Manga, también lo sucedido en IFEMA, denuncias a inspección de trabajo, ganadas, visitas sindicales a centros de trabajo, tablas reivindicativas, comunicaciones formales con contratantes y diferentes cargos de Eures Compass Group. Convocatoria de huelga. Mientras tanto, la política depredadora de Eures genera conflictividad en Girona y un par de centros del País Vasco por parte de compañeros de otros sindicatos. Sanciones con motivos falseados. Más sanciones, hasta 5 a 4 trabajadores de la sección, delegado, secretaria de organización, secretaría general y tesorería. Huelga de 3 días en las cafeterías de los tanatorios propiedad de Mémora, Sancho de Ávila y Les Corts en Barcelona. Nos denuncian, intento de negociación, quieren que dejemos de reclamar nuestros derechos, a cambio ofrecen retirar denuncia y rebajar sanciones. La sección de CNT se niega, la empresa ejerce represión sindical a otro trabajador como respuesta. Realizamos acción coordinada con los compas del Comité de Girona, que también llevan años plantando cara. La sección más cohesionada y segura de sí misma que nunca, más participativa y motivada de lo que hemos estado en estos más de 6 años de trayectoria. Van 50 y serán muchos más, tantos como sean necesarios para hacer entender a Eures que CNT no va a claudicar en la defensa de nuestros intereses de clase. Por la defensa de los puestos de trabajo, de los acuerdos sindicales y contra la represión sindical. Sin liberados, sin subvenciones, con compromiso. Huelga convocada y desconvocada, porque se alcanzan los objetivos. Comunicamos desde Valencia, cnt.es. La sección sindical de CNT en el matadero de la COPE ha alcanzado un acuerdo satisfactorio con la empresa Acciona Facility Service para desconvocar la huelga de 10 días que se iniciaba este pasado sábado 5. El acuerdo se pudo alcanzar en la tercera reunión mantenida en el Tribunal de Arbitraje Laboral justo el último día antes de iniciarse los paros. Ha sido una ardua negociación, pero con un resultado satisfactorio para trabajadoras y trabajadoras del matadero, pues la empresa pretendía negarse a abonar horas extraordinarias que se realizasen en diciembre, alegando que se habían efectuado menos horas de la jornada a lo largo del año. La sección sindical de CNT ha conseguido los objetivos que se plantearon para desconvocar la huelga. incremento de plus de festividad, la empresa no utilizará las horas de flexibilidad para el mes de diciembre y todas las horas que superen la jornada se retribuirán a precio de hora extraordinaria sin tener en cuenta la superación de la jornada máxima en el resto del año. Inicio inmediato del disfrute de las vacaciones de vengadas en 2020. Derechos de información y audiencia de la sección sindical de CNT para elaborar el calendario anual. Registro de la jornada, ampliaciones, flexibilidad, tablón de anuncios sindical, establecer un protocolo real de registro de la jornada, etcétera, etcétera. Por todo ello, la sección sindical ha acordado desconvocar la huelga para los días 5 al 14 de diciembre y asimismo comprobará el cumplimiento estricto de todos los compromisos adquiridos. Seguiremos trabajando para mejorar los derechos de la plantilla y esperamos que se implementen nuevas medidas durante 2021 de manera conjunta con la empresa. En el sector agroalimentario, Federación Provincial de Valencia, de la CNT. Débil de corazón, le rogaría que saliera de la sala por unos instantes, porque lo que vamos a hacer aquí es un stripping emocional, o sea, sacarnos el antifaz para estar a rostro descubierto. Este futuro estruja tu ilusa burbuja en cuotas. Mis alas rotas vuelan bajo barbijos tapabocas. Nostradamus lo predijo, predicando sin ropa, puesto de coca en una orgía con groupies locas. Superhijitus, tu miedo a la corona y al virus es un juego sin luz, controla, produce tifus. El mío es contagiarme la abundante estupidez. Con fluidez, Hugo, me bajé del carril, qué lucidez. No aluciné sin ver tus contactos, sin sus abrazos. Me pego un balazo o por su mago el payaso. Estaba planeado el trato, hay besos en vacunas. Veo al mate con distancia que solito desayuna. Encerrado más que nunca, paranoia en la nuca. Auspicia la guerra química astuta mientras lucra. La obediencia produce náusea. ¿Vos cómo estás? Pa' cambiar no se pide permiso y sumiso vas. En cuarentena, junkie de Netflix en soledad. En tu confort digital, desde tu iPhone con sofá. Tu mierda del Insta se llama historia. Publica, que figuras públicas y concursos tu like suplican. Es fácil con comida, me quedo en casa, hashtag. Si no también saldría, serías una rata de ciudad. Renegando del encierro, con el COVID yo convivo. Escupo al mundo autoritario, voy creando contenido. No hay horario en el calendario de la desigualdad. Nos quitaron todo, encima quieren hacerme callar. 1984, la profecía Orwell está acá. Seguí al líder, sordo, ciego, mudo y anda a cagar. Alteza, reza con destreza en tu fortaleza. Desinfecta, se limpieza, pero empieza en tu cabeza. Los pobres mueren de tristeza, queda en evidencia. Por eso grito bien fuerte, que viva la desobediencia. AM Collage, poesía evita el compás. No más, pa' que las reglas rompas. ¿Qué más podés hacer que encender tu cuore caliente? No quedan excusas, hay que estar consciente. AM Collage, poesía evita el compás. No más, pa' que actitud le pongas. ¿Qué más podés pedir? Dale play a tu cerebro, abrí tu mente. Todo es una mierda, pero vos sos diferente. AM Collage. Voy a buscar lo que no encuentro. Voy a encontrar. CNT denuncia incumplimientos de la empresa Sasu SL de transporte sanitario. Lo hemos recogido desde CNT Galiza. Tras las anteriores reclamaciones por horas extraordinarias presentadas por trabajadores afiliados a la CNT, el sindicato continúa exigiendo el cumplimiento del convenio colectivo de Galicia aplicable al servicio de transporte. La empresa concesionaria del servicio 061 en el área de salud de A Coruña continúa con las prácticas laborales abusivas que llevan años deteriorando el servicio de urgencias de la comarca. Además de obligar a los trabajadores a trabajar horas extraordinarias sin compensación económica o con el descanso correspondiente, la empresa tampoco realiza el correcto mantenimiento y desinfección de los uniformes que está obligada a proporcionar al personal. Esta práctica presenta un riesgo grave para todos los pacientes del servicio que están expuestos a posibles infecciones debido al mantenimiento inadecuado de la ropa de trabajo de los miembros del equipo. Por otro lado, la empresa también viola el reparto horario de la jornada laboral. Así, y tal como se indica en el convenio colectivo aplicable, los trabajadores que trabajen en el turno de noche deberán descansar durante el día para poder brindar los servicios de emergencia en las condiciones adecuadas. Sin embargo, la empresa no respeta esta distribución y, de esta forma, como también se indica en el convenio colectivo, se pone en riesgo la seguridad tanto de los trabajadores del servicio de ambulancia como de los pacientes y usuarios del servicio. La situación es, por tanto, doblemente peligrosa, tanto para los trabajadores como para los pacientes y usuarios del servicio. Finalmente, la empresa requiere solicitar la disposición de libre de 3 días que se encuentran en el acuerdo con una comunicación previa de 72 horas. CNT alega que, tal y como determina la propia convención, estos días se solicitan sin necesidad de dicho aviso. Además, determina la naturaleza de estos días. Este reclamo ya ha sido tenido en cuenta por la administración, que ha exigido a otras empresas del sector que pongan fin a esta práctica ilícita. Los servicios de urgencias han demostrado durante estos meses la necesidad de tener una perfecta organización y un escrupuloso cumplimiento de los protocolos de traslado, cuidados y limpieza para evitar posibles contagios. Ante el futuro de la emergencia sanitaria en curso, la CNT sigue exigiendo que se atiendan escrupulosamente estos aspectos y que los pacientes y usuarios de los servicios de urgencias en A Coruña no sufran las consecuencias de un mal servicio en busca de una mayor rentabilidad económica. La CNT AITE responde al despido de uno de sus afiliados concentrándose ante Plan Internacional. Recogido desde la CNT AITE de Albacete. En las últimas semanas, la sección sindical de nuestro sindicato está viendo cómo el acoso se está intensificando en esta entidad. Ya no solo se siguen diversas estrategias para dividir a los compañeros y compañeras de nuestro sindicato y enfrentarlos entre ellos, sino que después de las amenazas de despido han producido los primeros despidos. En las últimas 2 semanas han echado a 2 trabajadores, uno de ellos de nuestro sindicato, y otro ha firmado un acuerdo tras las presiones a las que se ha visto sometido. Ante esta situación hemos respondido con una concentración frente a las puertas de Plan Internacional en Madrid para reclamar la readmisión de nuestro compañero y para mostrar nuestra solidaridad al resto de compañeros y compañeras de la sección sindical. Allí hemos repartido centenares de octavillas entre las y los transeúntes y el vecindario para informar de las políticas laborales de esta ONG. De forma algo chulesca hemos tenido además que soportar merodeando al brazo ejecutor de estas estrategias, el responsable de Cohesión Foundation SL, que pretende hacer negocio echando a las trabajadoras actuales del área de captación de la entidad y contratando a otras en peores condiciones a través de su subcontrata para quedarse a cambio con una parte de la diferencia. Pese a que ha tratado de subir la tensión, no lo ha conseguido. Como no han conseguido atemorizarnos con su chulería, han decidido llamar a la policía, que al ver el panorama nos ha preguntado si esta ONG era trigo limpio. Y obviamente no vamos a consentir ni el acoso ni los despidos, ni vamos a resignarnos ante la explotación de esta ni ninguna otra ONG. Organización entre iguales, apoyo mutuo y acción directa, nuestra herramienta contra los explotadores. Únete a nosotras. Readmisión, compañero despedido. Sin dar de alta, claro, van fascista, bueno, Eduardo Criado y la derecha. echando fuego, pido pan pa'l pobre. Soy uno más en la muchedumbre, nunca juegas cuando tienes hambre. Friendo huevos me hice un hombre, perdiéndome en las calles de un pueblo sin lumbre. Corriendo como un lince por el campo, sonidos de cantina, Linares, Minas y Tarantos. Primicos no están engañando, bebiéndose el futuro que venimos cosechando. Sale de adentro como un requiebro, un lazo negro. Muere Susana y lo celebro. Plan de rescate, cierran Santana y en la estacada nunca nos quitarán las ganas. Tarantino, que esta peli me la monto yo. Revolución, muerta al alcalde ladrón. El olivar siempre ha sido del patrón. Abusan de africanos para comprarse una buena mansión. Siéntelo, un palazo en las costillas. Prendo fuego al BMW del pijito con patillas. Andalucía, tierra mía, no te rindas. Aquí las penas son distintas. Llegó el momento ya de darnos la vuelta y plantándole cara a esta miseria que te asedia. Golpea la entrepierna del que vive de tu renta. Despierta, estate alerta, el enemigo está muy cerca. Me cago en el monarca y me limpio con tu bandera. Porque cuando nos venden a entidades financieras nunca ondea. Por el atraco a las arcas no berrea. Pero dicen que la inmigración es el problema. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Y me importa una mierda el lugar de procedencia. Pues todos somos parias sufriendo la misma pena y penitencia. Confiesa, expropiémosle a la iglesia. Hipócrita y pedófila, afinemos la estrategia. Basta de sangrar, currela, mírame de cerca, verás rabia. Mi consuelo será ver caer sus murallas. Que tanta roja igualdad. Si cuando al pueblo atacan nunca os veo. Odio al carcelero y no al reo. Gritando viva España y dándose golpe en el pecho. Luego se la reparten capitales extranjeros y nadie opina. Dicen que no se meten en política, que no vaya un duro para el que más lo necesita. No escuchan tu discurso, hablas del que se dio a Corina. Mucha cara para hacer palma al verdugo que desangra y no exigía el dinero que se le prestó a la banca. Piquete en Eurodescontrol. Una noticia que hemos recogido desde metalcntmadrid.org. Hace 2 años constituimos sección sindical en Eurocontrol. Desde entonces no paran de contactarnos trabajadores, quienes nos manifiestan las miserables condiciones en que se encuentran. Contratos en fraude de ley, cláusulas abusivas, horas extra camufladas, retraso, pago de gastos, demanda por categorías profesionales, llamadas fuera de horario, desplazamiento sin avisar y con el coche del propio trabajador, etcétera, etcétera. Este tipo de empresas son las que nos encanta encontrarnos, empresas que no tienen ninguna intención de rectificar estas condiciones. Nos encanta hacerles cambiar de opinión y no nos referimos solo desde los juzgados. El 80% de la empresa ha sido comprada por el grupo APAVE Francia, así que el día 1 de diciembre nos desplazamos plantándonos delante de la Delegación de Recursos Humanos de Eurocontrol, la misma en la que un tiempo antes sancionaban a uno de los delegados de la sección sindical, reivindicando que van a cambiar todas estas ilegalidades. Nos da igual dónde se esconden los patrones, aquí o en Francia, Eurocontrol, estáis en nuestro punto de mira. Este piquete solo es el comienzo de las acciones que se avecinan. Un saludito, Eurocontrol. Nos volvemos a ver pronto. Contra toda explotación, Sindicato del Metal, Minería y Químicas, CNT AIT. Recogemos desde el sector de ayuda a domicilio en Andalucía, a través de CGT Andalucía. .org convoca una nueva jornada de lucha para el próximo 19 de diciembre. Con los actos previstos para el 19D se va a dar continuidad a la huelga general del pasado 27 de noviembre, visualizando al colectivo ante la sociedad y así dar pasos firmes para dignificar la profesión. La sección sindical autonómica de CGT en SAT llama a todo el colectivo de ayuda a domicilio en Andalucía a participar en las acciones que se van a convocar por toda la geografía andaluza y a levantar la voz contra el injusto trato y la opresión que sufren quienes forman parte de este servicio esencial para la población, aunque solo parezca esencial para la clase política, al impedir que puedan ejercer libremente el derecho de huelga mediante servicios mínimos abusivos, desproporcionados e ilegales, como esperamos que decrete el Tribunal Superior de Justicia tras haberlos impugnado desafortunado. Las mujeres y hombres de CGT-SAT de Andalucía siguen reivindicando la visualización del colectivo ante la marginación, precariedad y explotación que sufre y las condiciones esclavistas que padecen y realizan una labor fundamental para la sociedad atendiendo a nuestros mayores y dependientes. Es fundamental que en este servicio básico se deje al lado el interés por el lucro económico y prime el interés social y la calidad asistencial de las y los dependientes andaluces y de quienes hacen más fácil su vida desde el servicio de ayuda a domicilio, respetando unas condiciones laborales dignas y con las medidas de protección adecuadas. Las peticiones son las siguientes: dotación de EPI suficientes de calidad y homologados a todos y todas las trabajadoras del sector, como los que estén perceptuados para el personal actualmente considerado sociosanitario. Eliminación de contratas y subcontratas, pasando a ser servicios públicos municipalizados, eliminando con ello la precarización del empleo y el lucro de empresas privadas que, sin exponer absolutamente nada, se enriquecen a costa de los presupuestos públicos. Adaptación de los puestos de trabajo de los trabajadores en situación de embarazo desde el mismo momento en que se comunique por esto a las empresas, como prevención y protección tanto para la madre como para el feto. Eliminación de las listas de espera de personas dependientes con necesidades de ayuda a domicilio y fomento e implantación generalizada de este servicio social. Establecimiento de un valor mínimo neto para hora de trabajo para las auxiliares de ayuda a domicilio en 10 euros. Establecimiento de la jornada completa para el sector 35 horas semanales máximo y jornada mínima a tiempo parcial en 25 horas semanales. Compensación económica de las jornadas partidas con un 33% del salario base y limitación a un solo corte de la jornada diaria, facilitando conciliación laboral y familiar, no pudiendo existir en el corte más de 60 minutos de interrupción de su jornada. Desde el SAD de CGT Andalucía realizamos un llamamiento público generalizado al resto de organizaciones sindicales y sociales para que apoyen la movilización del 19 de diciembre, que se visualizará en lugares emblemáticos de pueblos y ciudades andaluzas, aprovechando unas fechas tan significativas y solidarias como son las del periodo navideño. Toque de queda, no aguanto encerrado, no aguanto la cuarentena. Si quieres ir a la calle hay que echar la imaginación. Ya no queda ningún perro a la venta en Wallapop. Salgo con el peluche, salgo con la pecera. Los ladrones de cuerpos salen de sus madrigueras. Extraterrestres me gritan desde el balcón. Escucho sus aullidos desde la gasolinera. Chotas y chivatos, wow. No me dejan pasear al gato. Esta noche duerme caliente algún soplón. Esta noche se celebra un cóctel en tu balcón. Ponte el molotov al chivato del balcón. Ponte el molotov al chivato del balcón. Ponte el molotov, señora, que solo llevo un cuarto de hora. Salgo con el peluche, salgo con la pecera. Los ladrones de cuerpos salen de sus madrigueras. Extraterrestres me gritan desde el balcón. Escucho sus aullidos llamando a la madera. Chotas y chivatos, wow. No me dejan pasear al gato. Esta noche duerme caliente algún soplón. Esta noche se celebra un cóctel en tu balcón. Ponte el molotov al chivato del balcón. Ponte el molotov al chivato del balcón. Ponte el molotov, señora. Kaixo, arratsaldeon. El pasado mes de marzo, la empresa textil de Bangladesh Dragon Group cerró las puertas de su fábrica de la capital Dhaka, dejando en la calle a 6.000 trabajadores y trabajadoras. La excusa del cierre fue la bajada de ventas a causa de la pandemia de la COVID-19. Se podría hasta entender que una empresa quiebre económicamente, pero lo que no puede entenderse es que se despida a 6.000 personas de un día para otro sin abonarles el finiquito, ningún tipo de indemnización y, lo que es más grave, sin pagarles numerosas nóminas atrasadas y primas pendientes. Literalmente dejaron a las trabajadoras en la calle y sin ningún ingreso. La mayoría de la plantilla de Dragon Group está organizada en el sindicato Garment Workers Trade Union Center y han estado realizando numerosas movilizaciones durante meses. En muchas ocasiones, estas han sido reprimidas con dureza, como ocurrió en el pasado mes de octubre, donde las trabajadoras habían organizado una cadena humana cercana a la fábrica. Un grupo de matones contratados por los propios dueños y miembros del servicio de seguridad privada de la fábrica atacó a las manifestantes con violencia. Aún así, lograron repeler el ataque, pero 12 personas tuvieron que ser atendidas en el hospital del Colegio Médico de Dhaka. Como respuesta ante tal represión, las trabajadoras organizaron una marcha nocturna con antorchas y se personaron en la comisaría Hatir Yel, con la intención de interponer una denuncia por agresión violenta por parte de la empresa. La policía, aparte de obligarles a quitar ciertos párrafos de la denuncia si es que querían tramitarla, párrafos donde se denunciaba explícitamente el acoso sexual de los matones hacia las trabajadoras, pues bueno, la policía aparte informó a los denunciantes que la empresa había interpuesto una denuncia contra el sindicato por intento de asesinato. Acusan a 15 sindicalistas de irrumpir armados en la empresa. Desde el sindicato se dice que esto es totalmente falso. Pero lo peor es que en Bangladesh este tipo de delitos se paga con cárcel incondicional y sin fianza. Como siempre, dice el sindicato, el Estado se pone una vez más del lado del explotador y no del explotado. En estos momentos, unos 300 trabajadores y trabajadoras han ocupado la fábrica hasta que se les abone el dinero que se les debe. Han iniciado una campaña para recabar apoyos internacionales y así presionar a la empresa. También han creado una caja de resistencia para poder seguir adelante con la lucha y con la ocupación. Desde la International Confederation of Labor, Confederación Internacional del Trabajo, que es la internacional de sindicatos anarcosindicalistas, se ha puesto en marcha una campaña de crowdfunding para recabar fondos para dicha caja de resistencia. Hasta el momento podemos decir que se han recaudado cerca de 4.000 euros. También se ha llevado a cabo una serie de movilizaciones a nivel internacional para denunciar esta situación. Dragon Group, como hemos dicho antes, se dedica al sector textil y tiene como principales clientes en el mundo a la cadena de supermercados Walmart en Estados Unidos, a las tiendas de ropa New Yorker, que están repartidas por todo el mundo, y a la cadena de supermercados Lidl, que aparte de alimentación también vende ropa. Por eso, desde la Confederación Internacional del Trabajo se llamó a movilizarse el pasado Black Friday, día por antonomasia del consumismo capitalista, y por lo tanto un día clave para que las movilizaciones tuviesen mayor repercusión, se llamó a movilizar a todos los sindicatos que conforman la Confederación Internacional del Trabajo. Por ejemplo, la FAO alemana puso toda la carne en el asador con numerosas concentraciones frente a las tiendas New Yorker en un montón de ciudades de Alemania, como fueron Dresden, Hamburgo, Braunschweig, Düsseldorf, Koblenz o Bonn. En Irlanda también se concentraron frente a Lidl's de Derry, Belfast. En el Estado español, convocados por la CNT, se realizaron concentraciones frente a Lidl's de Iruña, Valladolid, Aranjuez. También se han realizado actos en Reino Unido, en Argentina, en Brasil, en Sri Lanka, en Myanmar. Los propietarios de la empresa han llegado a un acuerdo con los trabajadores y trabajadoras: abonarles la mitad de lo adeudado. Algo es algo. Pero, sin embargo, el plazo de este acuerdo ha vencido y aún no han ingresado ni un céntimo. Por lo que desde la Confederación Internacional del Trabajo se plantea seguir con las movilizaciones. Y ahora que se acercan las fechas del consumismo irracional, como son las Navidades, pues se plantean volver a convocar movilizaciones. En Bangladesh, en pleno siglo XXI, se mantienen aún condiciones laborales de semiesclavitud. Es uno de los mayores exportadores textiles del mundo, que supone una quinta parte de su PIB. En este sector trabajarían alrededor de unas 4 millones de personas. La mayoría son mujeres. Es uno de los países del mundo con la mano de obra más barata. Las condiciones son abusivas, con horarios interminables y una ausencia total de seguridad en el trabajo. Todas recordaréis el derrumbe del edificio Rana Plaza de Dhaka, en el que en 2013 murieron 1.130 trabajadoras y resultaron heridas graves unas 2.500 personas. Los salarios pocas veces superan los 100 euros al mes. Entre las firmas que se aprovechan de esta situación, podemos citar, aparte de las que ya hemos citado antes, Lidl, Walmart y New Yorker, del conflicto de Dragon Group, podemos citar a otras firmas que se aprovechan de la situación de Bangladesh, como son Inditex, El Corte Inglés, Cortefiel, Primark, Tommy, Timberland, H&M, Marks and Spencer, Diesel o Gap and Company. Si queréis estar atentos y atentas a las próximas movilizaciones sobre el conflicto de Dragon Group o hacer alguna aportación para la caja de resistencia, solo tenéis que entrar en la página web de la Confederación Internacional del Trabajo, www.icl-cit.org, www.icl-cit.org. Osasuna eta elkartasuna internazionalista. Agur. La FM 100. Pon el ambientador de pino. Cloaca social. Lo encontrarás rebuscando en la basura en Aupa Compass. Deportivo y el diamante de tu mujer te espera a las bodas de plata de Sierras Pedras. Y el viaje mañana mismo te vas a salir. Espera, nuevo rasca millonario de San Jorge. El dinero en cuanto manches gratis. Hasta 500.000 euros al instante. Ya estás tardando. El capitalismo juega contigo. Di no al juego. ¿Sabes qué es el juego? Es como un impuesto sobre la estupidez, un impuesto sobre la codicia. Algo de dinero cambia aleatoriamente de manos, pero el flujo neto siempre sigue siendo en el mismo sentido. Hacia el gobierno, hacia los dueños del casino, hacia los corredores de apuestas, hacia las mafias. Si ganas alguna vez, no habrás ganado contra ellos. Ellos seguirán recibiendo su parte. Habrás ganado contra todos los perdedores sin un chavo, Eso es todo. Y estamos ahí, nos ha abierto la puerta de la cloaca social el gato, con esta cuña radial, esta pildorita contra el juego. Pues sí, estamos ya en la cloaca social y tenemos un reporte de la Asamblea de Carabanchel, que nos dicen que siguen con las protestas contra el cierre del centro de salud de Abrantes. La presidenta Ayuso abandona su suerte a miles de vecinas y vecinos y sigue quitando recursos a la sanidad pública que tanto nos cuesta defender. Con solo dos médicos de familia por la mañana y una pediatra por la tarde, el centro de salud Abrantes tiene que seguir cuidando de la salud de nuestros vecinos, a la par que no puede atender a las llamadas ni darles cita. Estos días la clase obrera madrileña y la sanidad pública han sufrido una nueva humillación de parte de la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y también de todo el gobierno autonómico. Hemos presenciado cómo han inaugurado un nuevo hospital a las afueras de la ciudad para ayudar a controlar los efectos de la pandemia en nuestra región, habiendo costado el doble de lo prometido y sin cumplir el número de camas y UCIs que el propio gobierno autonómico prometió poner en un intento de limpiar su imagen y verse como el salvador. Y es que esto es una humillación para todo el vecindario, no solo de Carabanchel, sino de todas las ciudades y barrios obreros de Madrid, que tienen que ver cómo la sanidad pública madrileña es desvalijada y destruida poco a poco en favor de unos servicios privados que nadie puede costearse. Se trata de un problema que hemos sufrido durante más de una década y que cada año va peor. Vemos las dos caras de una misma moneda. Por un lado, las largas colas de pacientes que esperan su turno en centros de salud, a la par que ve que cada vez reducen el número de personal sanitario que puede atender a esas personas. Por otro lado, vemos cómo esta presidenta de la comunidad inaugura orgullosa su nuevo hospital acompañada del alcalde de la alcaldía de Madrid, que es también del mismo partido y toda la cúpula del partido. Como no cabría esperar, el centro de salud de Abrantes sigue siendo víctima de las políticas del gobierno regional. Estos días solo hay dos médicos por la mañana y mientras que por la tarde no hay ninguno. Solo hay una persona de pediatría que obviamente no puede atender a los adultos. A su vez seguimos con el problema de llamadas no contestadas, citas que no pueden darse por la saturación. También siguen las colas que llenan toda la calle y las largas horas que esperan muchas personas para ser simplemente atendidos. Exigimos una ampliación de la plantilla sanitaria, tanto los grupos de mañana como por la tarde, mayor y mejor asistencia telefónica, mayor número de rastreadores y sobre todo una mejora de la sanidad primaria, elemento clave en la calidad de la sanidad española y la principal afectada por estas políticas. Luchamos por una sanidad pública universal, gratuita y de calidad, no solo para el barrio, sino para toda la Comunidad de Madrid. No al cierre de los centros de salud. Nos lo dicen desde la Asamblea de Carabanchel. Pues seguimos recogiendo el enlace, la información que nos ponen los compas de cgtlkn.org. Su seguimiento que hacen de la Asamblea de Pensionistas y sus movilizaciones, sobre todo en Bilbo. 9.000 pensionistas se manifestaron el sábado en la comunidad autónoma por unas pensiones públicas dignas, justas y suficientes. Ni la lluvia, ni el frío, ni el miedo provocado por la pandemia, ni siquiera la nieve, como en Gasteiz, pudieron impedir, aunque supusieran un cierto freno, que 9.000 pensionistas salieran a la calle a manifestarse en Bilbo, Gasteiz, Donostia y en 37 pueblos, grandes, medianos e incluso pequeños de Áraba, Vizcaya y Guipúzcoa. En Vizcaya fueron más de 4.965 las y los asistentes a las manifestaciones y concentraciones. Guipúzcoa 2.605, Áraba 1.400. Manifestaciones que tenían como objetivo mostrar el desacuerdo y la crítica a las recomendaciones del Pacto de Toledo, aprobadas por el Congreso, pues lejos de suponer avances en las pensiones actuales, sobre todo en las más bajas contributivas y en las míseras no contributivas, no avanzan mínimamente hacia una pensión mínima de 1.080 euros correspondiente, según los criterios de la Carta Social Europea del Estado español. Por otra parte, consolidan el retroceso en las pensiones de los y las y los nuevos jubilados de los últimos años y de las futuras generaciones, como consecuencia de la no derogación definitiva de las reformas de pensiones 2011-2013. De igual modo, sin empleos estables y de calidad, sin salarios dignos y con un salario mínimo interprofesional de 1.200 euros imprescindibles para millones de trabajadoras y trabajadores, no es posible garantizar una seguridad social solvente que garantice unas pensiones públicas dignas para hoy y sobre todo para el futuro. Esto implica derogar las reformas laborales de 2010-2012. Tampoco pueden dejar de lado su insatisfacción y crítica ante los presupuestos generales aprobados el jueves en el Congreso, sus escasísimas subidas a las pensiones, sobre todo a las más bajas contributivas y a las no contributivas, hacen que millones de pensionistas en el Estado, cientos de miles en la CAF y Nafarroa, tengan que subsistir con pensiones muy bajas o míseras. De igual modo, la no contemplación siquiera de una subida al salario mínimo interprofesional trae consigo que millones de trabajadores y trabajadoras perciban un salario mínimo de 950 euros, incluso muchos de ellos aún menos. Las movilizaciones de ayer son otro ejemplo más de enraizamiento y referencialidad del movimiento de pensionistas vasco. No tienen la menor duda de que van a continuar las próximas semanas y, si es preciso, meses, con sus concentraciones los lunes, manifestaciones e iniciativas de protesta social, unitarias y masivas, buscando colaboración y apoyo del más amplio espectro social. Subrayan que en el día de ayer un número significativo de jóvenes coparticiparon con las y los pensionistas en las manifestaciones de Gasteiz y Agurain y algunos otros pueblos. Asimismo, no pueden dejar de resaltar las movilizaciones de pensionistas que en diversas localidades y resto de los pueblos del Estado se llevaron a cabo ayer, así como otras que están previstas realizar en los próximos días. Recogemos una noticia que tiene que ver con salud mental, recogida desde un portal que vuelca informaciones pues interesantes en este sentido, un poco salud mental. Primeravocal.org. Nos habla de una sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo sobre tratamiento ambulatorio involuntario y la medicación inyectable. Es la primera vez que publicamos una sentencia en este portal. Recomendamos encarecidamente lectura atenta y pausada. Documentos suponen una pequeña brecha en la realidad coercitiva del tratamiento ambulatorio involuntario, ya que invoca la capacidad de decisión de la persona enferma, defendiendo el que pueda valorar las distintas opciones de tratamiento que se le planteen. Quienes conocen el día a día del sistema asistencial en salud mental han visto cómo en unos pocos años la ya mermada autonomía del paciente ha sido aplastada por la generalización de medicación neuroléptica inyectable. Tras una exitosa y cara campaña de propaganda y presión, la industria farmacéutica ha logrado hacer pasar por normal algo que no debería serlo. Bajo la consigna de la adherencia al tratamiento, miles de personas reciben inyecciones que liberan durante semanas la medicación en su cuerpo sin que sean suficientemente informadas. Lo más normal es que no se proporcione información alguna, ni pueden pronunciarse al respecto. Si quedaba algún resquicio de autonomía en el tratamiento psiquiátrico, este ha sido borrado en aras de la presunta eficacia química que evita las denominadas recaídas, algo bastante cuestionable, pero que sin embargo plantea algunos problemas de gran calado, dejando de lado el propio carácter coactivo que tiene acudir de manera regular a pincharse a un centro médico. La medicación inyectable tiene dos claras consecuencias sobre el paciente. Una, que si le sienta mal no se puede retirar, hay que esperar que termine el ciclo, aunque lo más normal es ser ignorado y que el facultativo no acepte un cambio de medicación. Dos, que se deja de lado explícitamente la posibilidad de discontinuar, de reducir dosis, que debería ser el objetivo lógico de todo tratamiento con neurolépticos, dado sus efectos secundarios sobre la salud. Pues bien, esta sentencia reconoce el derecho de una persona que además estaba incapacitada a no someterse a un tratamiento involuntario con medicación inyectable por la existencia de efectos secundarios que merman su calidad de vida. Cuesta concebir esto como un logro, puesto que el sentido común parece ser claro al respecto, pero sin embargo, en el actual estado de cosas existente, lo cierto es que lo es. Como se decía más arriba, abre una brecha, ya que en la argumentación de la magistrada se alude tanto a las legislaciones internacionales como a la exigencia de que exista un plan de tratamiento individualizado. La sentencia podrá ser usada como argumento en otros procesos semejantes, pero queremos dejar claro que no sienta jurisprudencia. Para que esto suceda en todo el territorio nacional, deberían darse dos sentencias en el Supremo con el mismo criterio. Es decir, que una sola sentencia en un tribunal provincial no es fuente de derecho, pero sin duda sienta un precedente valioso al que debemos dar toda la difusión posible. Como os decía, esto lo encontráis en el portal web primeravocal.org. Allí tenéis acceso a la sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo. Nos recogemos un manifiesto contra la violencia policial, que pues manifiesto coescrito y cointerpretado por feministas de México, Chile y Rusia. Unimos nuestras fuerzas para detener la violencia policial. En la solidaridad confiamos. Pussy Riot y las tesis. Vamos a escuchar este audio. ACAB. All cops are bastards. Todos los pacos son bastardos. Pero nuestro continente de niñas, niñes y niños bastardos, guachos, siendo nosotras también bastardas, a veces nos dan ganas de buscar otros adjetivos. Todos los pacos son inhumanos. Todos los pacos son violadores. Todos los pacos son asesinos. Desde la delgada y larga franja de tierra de este continente es que hablamos. El territorio que reúne todos los climas, todos los paisajes, absolutamente todas las desigualdades. Hace 219 días comenzaron los estallidos, ebulliciones del silencio, del miedo, una ráfaga de rabia que organizadamente exigía dignidad, porque Chile es un país que humilla a quienes lo habitan, patriarcado, policías, políticas de Estado endurecidas para silenciar y enceguecer la injusticia. Hace un poco más de 2 meses llegó la pandemia global a nuestro territorio. Hoy, ¿quiénes somos? Somos el enemigo implacable y poderoso del presidente. ¿Quiénes somos? Las vecinas, vecines y vecinos que peligrosamente se organizan para preparar comida para quienes lo necesitan. ¿Quiénes somos? Las trabajadoras y trabajadores que, armadas con fuego y cacerola, salen a la calle cuando no se debe a gritar hambre. ¿Quiénes somos? Las víctimas de violencia doméstica y violencia sexual, cuya única salida es llamar a la policía, violadora, asesina. ¿Quiénes somos? Los enfermos sin camilla y todo el personal de la salud sin insumos. Eso es el confinamiento en gran parte de este territorio, como en el que vives. Compartimos la misma rabia. Y los pacos nos persiguen. Bloquean las salidas de nuestras casas, provocan, se infiltran como protestantes y comienzan a quemarlo todo. Desfilan armados por nuestras calles, vuelan por nuestras cabezas, lanzan gases, golpean, torturan, violan, destruyen, nos ciegan. Disfrutan de esta guerra inventada en la ola de la cocaína, como monigotes de un gobierno que desecha al pueblo, en la que tanquetas, guanacos, zorrillos, sentadillas y balazos en los ojos son la forma de controlar y desaparecer a los pueblos conscientes. Mientras, esas vecinas, vecines y vecinos se mueren no solo de la crisis sanitaria, sino que también de capitalismo salvaje, de patriarcado y negacionismo. No nos van a silenciar. El sistema se destruye y es evidente el deterioro. Hoy más que nunca podemos forzar el contraataque. La ley anticapucha se fue al carajo. El COVID hizo el tiempo pedazo. El colectivo grita unificación. Destruye la institución de la policía. El pueblo grita basta. La invisibilización de la real problemática que vive el hacinado es devastante y humillante. Tu inhumanidad ya no tiene cabida. No hay tregua puesta en caja de mercadería que aguante. Llevamos más de 7 meses en la lucha en nuestro país. El gobierno no escucha y renueva las armas de la policía. Esto aún no termina. No me cuida la policía. Me cuidan mis amigas. El fundamento de nuestra lucha es que es posible porque es colectiva. Comandanta Ramona. Mayo del 2020, o nos organizamos o perecemos. Estamos enfrentando un recrudecimiento sin precedentes de la brutalidad y represión de Estado, y con ello, la ocasión histórica de echarlo a arder todo. Este es un llamado impostergable porque en este momento, mientras nos confinamos, los gobiernos extreman la persecución de las luchas sociales. Los ejércitos toman nuestras calles, despedazan nuestros derechos, nuestras libertades. De la Plaza de la Dignidad al Zócalo, de la Selva Lacandona a la Amazonía, de la Chureca Managüense a las favelas paulistas, llamamos a reestructurar la acción civil en contra de los estados de terror de Piñera, Ortega, Maduro, Bolsonaro, Duque, Mois, Hernández, Lenín Moreno. Que este confinamiento no nos pare, que nos coloque en la piel de quienes cotidianamente se juegan la libertad por nombrar esta tumba innombrable. De nombre Berta Cáceres, Dylan Cruz, Inocencio Tucumbí, Digna Ochoa, por la osadía de querer llorarle a esta, la más honda de las fosas clandestinas, Latinoamérica, esta, a la que carabineros chilenos le están sacando los ojos, esta nuestra América gaseada por el ejército ecuatoriano, violada por escuadrones antidisturbios colombianos, torturada por oficiales orteguistas, amordazada, encarcelada en Cuba, masacrada por milicias haitianas, desaparecida por millones, incinerada por la policía mexicana. La América, profundamente herida por cada uno de los agentes en Asunción que escoltan a quienes compran y venden niñas. Es esta nuestra exigencia de ver el día en que los pacos, los tombos, los puercos, los ratis, las canas sean sin asco llamados protectores del pueblo. La utopía de una mujer en Juárez que al acudir a una patrulla no corra el riesgo de ser encontrada en una zanja. Las tesis y Pussy Riot. Convocamos a las compañeras, los compañeres, los compañeros, porque como dijo un comandante en la Sierra Maestra, compañero es a quien le tiemblen de rabia los labios ante la injusticia cometida en cualquier lugar de la tierra. A esta rabia apelamos. La rabia de la madre de Rufo, cegado por 50 perdigonazos de la policía venezolana. La rabia de las 41 en Guatemala, de las 43, de las miles de nuestras madres buscando en terrenos baldíos un pedazo del cuerpo de sus hijas. Sea esta rabia nuestra constitución, nuestro calibre para incendiar no solo un monumento, una plaza, sino lo que hoy, aún desde nuestras casas, es perentorio echar al fuego, el entero paradigma de opresión, impunidad, miseria, despojo, sobre el que se han cimentado cuarteles, catedrales, casas de gobierno, refinerías transnacionales, cadenas de radio y televisión, industrias cinematográficas y, lo más letal, escuelas. Que esta pandemia no sofoque los estallidos regionales recientes. Por nuestros anhelos, por todo aquello que jamás podrá ser sometido a confinamiento, resistamos. Ahí, donde se pronuncie ni una menos, donde ondee un pañuelo verde, morado, donde pase uno de largo frente a una corporación en su camino al mercado, donde se ve a un campesino defendiendo su tierra, un estudiante aprendiendo los idiomas originarios, una asamblea barrial, una artista subversiva, un profesor enseñando a cuestionarlo, un periodista contando bien los muertos, ahí donde se escuche el argumento de Yesenia Zamudio, donde se sepa de una denunciando, de uno poniendo los ojos frente a un policía por la defensa de millones de nosotras, nosotres, los otros otros que nosotros somos, ahí tenga usted la certeza, nuestras revoluciones seguirán germinando. The world must prepare for a potential coronavirus pandemic. That's the warning from the head of the world. Pues ahí lo oís, el próximo sábado, 12 del 12 a las 12 del mediodía en Bilbo y en Iruña, se convoca manifestación contra el TAF y por el uso del dinero del TAF para gastos sociales de, pues, desde la sanidad, la educación, la asistencia social, en fin, tantas y tantas cosas que están ahí, que se están ya muy deterioradas y que no le damos la vuelta en esa fase que tiene de hundimiento de todo lo que corresponde a lo público. El sábado 12 a las 12 del mediodía, sábado día 12 a las 12 del mediodía. Bien, pues en Bilbo y en Iruña, participa contra el TAF por los gastos sociales. HTAren orka, HTAren dirua, kulturaren txar. Elefante txuririk ez. HTAren dirua, servizio txotxaren txar. Elefante txuririk ez. HTAren dirua, bertako ekonomiaren txar. Elefante txuririk ez. Abiadura handiko trenaren dirua, hezkuntza publikoaren txar. Elefante txuririk ez. HTA-ren dirua langabetuentzat. El dinero del TAP para las paradas. ¡Elefante Churirik es! Dinero del TAP para desarrollo rural. ¡Elefante Churirik es! HTA-ren dirua euskararentzat. ¡Elefante Churirik es! HTA-ren dirua osasun publikorako. ¡Elefante Churirik es! Eskabian ere HTA-ren orta. HTA-ren dirua kulturarentzat. ¡Elefante Churirik es! Al correo sinchilic@sindominio ha llegado llamado al desembarco zapatista desde los adherentes a la sexta barcelona.wordpress.com. A todos los colectivos, grupos y asociaciones, a todos les compañeros, a todos les que luchan con la humanidad y resisten a la hidra capitalista, a todos ustedes y a todos les que quieran participar. A través de estas palabras les queremos informar que en el 2021 se va a producir un desembarco muy especial. Un numeroso grupo de compañeros zapatistas partirán desde los pueblos mexicanos y vendrán a la otra Europa, a esos lugares en los que la lucha y la resistencia frente a los avances neoliberales del capital sigue y permanece viva. Todavía no tenemos muy claro cuántos de esos compas vendrán, pero serán un chingo, en su mayoría mujeres, y recorrerán todos esos territorios de la otra Europa que deseen compartir sus espacios de lucha con ellas. Sabemos que un primer grupo llegará por mar para desembarcar y conocer las propuestas políticas que les hagamos llegar. Otro grupo mayor llegará probablemente por aire y su aterrizaje marcará el comienzo de la caravana que les llevará por toda la geografía de conflictos en las que ustedes quieran y les dejen participar. Desde nuestro colectivo Adherentes a la Sexta de Barcelona les queremos informar de ese acontecimiento y les pedimos a todos aquellos que lo deseen que nos propongan qué pueden hacer o aportar para apoyar el desembarco de las compañeras zapatistas, alojamientos, comidas, transportes, economía, etcétera, así como qué luchas, actos, acciones quisieran visibilizar con la participación de compañeros zapatistas. Pedimos que extiendan este llamado a las personas, grupos, colectivos, organizaciones afines de Cataluña que consideren que les puede interesar participar en este desembarco zapatista, que no vienen a descubrir ni a conquistar el viejo mundo, sino a encontrarse con las luchas abiertas de acá y a ser por un momento también parte de ellas. En estos momentos estamos intentando organizar a nivel de toda Europa la llegada y la agenda política de las luchas propuestas para la participación de los compañeros zapatistas. En principio la intención es que inicien entre mayo, junio su andadura por cada una de esas de las brechas de resistencia abiertas y concluyan su recorrido en el mes de agosto. En el Estado español ya hemos lanzado este llamamiento en Madrid, Euskadi, Aragón, Cataluña. Es por eso que pedimos que si nos permiten ser parte de sus luchas se pongan en contacto con nosotros para empezar a hablar y organizarnos. La finalidad de este encuentro no es otro que el de conectar luchas locales, ampliar la red de resistencias y darles continuidad y visibilidad más allá de sus territorios. Y tras estas palabras quedamos a la espera de sus respuestas. Adherentes a la Sexta de Barcelona, ayúdanos a hacer este llamado a compañeros afines a abstenerse partidos políticos y organizaciones sindicales mayoritarias. Pues bien, podéis enlazar directamente, como os decía al principio, adherentes a la sexta bcn.wordpress.com. Ahí tendréis acceso al correo y poneros en contacto, no es difícil. We'll be right back. capitalismo, una noticia que hemos recogido desde higiniocarrocera.home.blog. Una vez Crocop Pin, muchos años antes de la guerra, en Londres y desde Freedom, se puso a considerar los tres grandes movimientos del proletariado inglés, los sindicatos, las cooperativas y el municipio, para unificarlos en una especie de síntesis global y colocar las bases de una sociedad socialista. Y en otro ensayo, ¿por qué una ciudad cooperativa? Escrito en un periodo de desempleo generalizado, Crocop Pin planteó la cuestión de si a través de una colaboración entre sindicatos y organizaciones cooperativas no se podría intentar construir una ciudad cooperativa, con todas las premisas para una existencia futura. Incluso entonces, Crocop Pin vio claramente la necesidad de una actividad constructiva y creativa dentro del movimiento obrero, diciendo que estaba convencido de que para la realización del socialismo había algo más que un movimiento de defensa contra los ataques del capitalismo o una acción propagandística para preparar a las masas para el pensamiento socialista. Hoy comprendemos aún mejor cuántas ideas e intentos constructivos se necesitan para un mayor desarrollo del socialismo. El desolador estado del movimiento socialista, su completa absorción en la política del Estado burgués por un lado, y por otro lado, su esclerotización dogmática en fórmulas codificadas de conceptos sin vida, que se manifiesta claramente también en nuestro movimiento, conducen a ideas puramente negativas y una falta de actividad creativa. Por estas razones, se necesita urgentemente una intervención más enérgica de nuestra parte en los más diversos sectores que acabamos de mencionar, y especialmente un contacto más cercano con las diferentes tendencias ideales que identifican la salvación del desarrollo humano en la actividad autónoma y constructiva, sin descuidar los fracasos del viejo socialismo experimental. Creo que ciertamente estamos entrando en una fase de intentos constructivos dentro del movimiento socialista. Los fracasos del llamado socialismo experimental se deben en gran medida al marco autoritario de sus sistemas y sobre todo al hecho de que sus experimentos nunca fueron acompañados de un movimiento de masas considerable, por lo que se les dejó a su suerte y en consecuencia carecían en la mayoría de los casos de las proporciones necesarias. Los intentos del llamado socialismo de gremios, que más cerca encarna la idea de la unión productiva, junto con muchos otros fenómenos que han aparecido en los más diversos países, en nuestra opinión, estos son los primeros síntomas de una nueva fase de desarrollo que, lamentablemente, se vio obstaculizada prematuramente, pero de ninguna manera cancelada por la guerra y sus terribles consecuencias. El fracaso total del socialismo de Estado en Rusia y Europa Central, la indigna batalla entre marxistas radicales y marxistas moderados en todos los países, batalla que ya ha adquirido un carácter patológico, contribuirá junto con muchas otras experiencias y muchos elementos positivos de diferentes orígenes, para los que el socialismo es mucho más que una adherencia superficial pronunciada en los labios, está cada vez más convencida de que nunca podrá florecer en los estrechos confines de un partido, en la camisa de fuerza de una democracia. Todas estas fuerzas tarde o temprano mirarán a su alrededor en busca de nuevas perspectivas y nuevas actividades, y entonces sería bueno si pudiéramos ofrecer indicaciones prácticas e insinuar nuevas formas más convincentes y vitales de adquirir nuevos elementos de voluntad y ofrecerles una actividad adecuada. La basura doctrinaria de hoy no hará que ningún perro salga detrás de la estufa. No podrá crear esa atmósfera cultural que es tan necesaria para los hombres de sensibilidad libertaria y sentido de la justicia social como el aire para los pájaros. Si nuestros compañeros intentaron superar en todas partes ese doctrinalismo estéril que produce un efecto de rigidez y parálisis de ideas sobre el movimiento, si intentaran tejer relaciones de amistad y solidaridad con todas las corrientes más o menos relacionadas, todo esto podría ser de suma importancia para esa nueva etapa del socialismo hacia la que sin duda vamos, que sin duda adquirirá un carácter más prometedor y constructivo. Cuanto todas estas tendencias sean más penetradas por las ideas de libertad y solidaridad, más éxito tendrán y ayudar a fertilizar y preparar idealmente el terreno para la futura convulsión social. Pero no se trata solo de prepararse para el futuro, también es una cuestión de lucha en el presente y de defensa de logros ancestrales que están amenazados por la reacción internacional en todas partes y han sido cancelados en muchos países. La reacción nacionalista en forma de fascismo moderno se está extendiendo de forma alarmante por todas partes y amenaza con aniquilar los últimos vestigios de independencia mental y relativa libertad de movimiento. Aquí también sería indispensable la colaboración con todas las corrientes conscientes de este peligro social y cultural, independientemente de sus fines. Aquí se trata de disputar paso a paso el terreno a la reacción nacionalista a esta forma brutal y descarada de ideología autoritaria para mantener el sentido de la más elemental dignidad humana. Desafortunadamente, hay muchos en nuestras propias filas que casi se han olvidado de tomar una posición frente a los problemas más cruciales de la vida diaria. Nos contentamos con reconocer en todos los síntomas naturales del sistema económico capitalista y de la tiranía estatista, insistiendo siempre en que estos síntomas desaparecerán junto con todo el sistema actual, y creemos entre otras cosas, que hemos cumplido con nuestro deber cuando pronuncian una frase platónica contra el Estado y el capitalismo. Sé muy bien que afortunadamente en algunos países todavía hay anarquistas que siempre están dispuestos a colaborar activamente con otros, pero también hay países en los que casi todo el movimiento permanece fosilizado en un estado doctrinario peligroso, luchando contra el reformismo. Muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a ver a cualquier reforma social o económica como un peligro para el propósito final del movimiento. Solo este punto de vista tan peligroso para la batalla revolucionaria se deriva de una premisa completamente errónea que no tiene nada que ver con la anarquía. Por supuesto que somos verdaderos oponentes de esas corrientes del movimiento obrero que creen que pueden acceder a la sociedad del futuro a fuerza de lentas mejoras en todos los sectores. Este punto de vista elevado a sistema lo llamaríamos reformismo. Cuanto más profundamente arraigan esta fe milagrosa entre los trabajadores, cuanto más rápido encalló el movimiento obrero en la situación actual y se convirtió en un accesorio necesario del sistema, luchar contra esta fe milagrosa no significa en absoluto ser enemigo en principio de todos los cambios dentro de la sociedad actual. Todas las mejoras que tienden a acentuar el sentimiento de dignidad humana, fortalecer el sentido de la solidaridad o mejorar las condiciones materiales, aunque sea temporalmente, son también para los anarquistas un logro que no debe ser rechazado. En última instancia, nosotros también vivimos en la sociedad actual y no en las nubes, por lo que no podemos permitirnos el lujo de pasar por alto los aspectos materiales de la vida. Para nosotros también es diferente someterse a la violencia brutal de una dictadura fascista o bolchevique que pone a toda la humanidad bajo los pies y sofoca cualquier libertad residual, o gozar de cierta libertad de pensamiento y movimiento que nos permita aparecer en público y difundir nuestras ideas. Para nosotros también es deseable reducir la jornada laboral, trabajar en mejores condiciones y ver nuestra dignidad como hombres respetados incluso en la fábrica, en lugar de ser siempre tratados por ilotas a quienes se les niega cualquier sentimiento humano. Por supuesto, sabemos que el Estado, en todas sus formas, es siempre el defensor del privilegio y la injusticia social, que todo esto es inherente a su naturaleza. Pero también sabemos que un Estado nunca se ha resignado voluntariamente a otorgar ciertos derechos y ciertas libertades al pueblo, sino que siempre se ha visto obligado a hacerlo por movimiento de masas provenientes del pueblo y toda una serie de revoluciones. Por lo tanto, no es que a los gobiernos les agradaran esos derechos, sino que simplemente se enfrentaron a un hecho consumado. Gracias a la presión externa de los pueblos rebeldes y, en consecuencia, se vieron más o menos obligados a otorgar estas libertades. Pero incluso cuando estos derechos están incluso consagrados en las llamadas constituciones y protegidos por las leyes estatales, no significa que esto sea una garantía para su duración, como podemos ver una vez más en la Europa de hoy. Tanto es así que un país como Inglaterra, los trabajadores ahora se ven obligados a luchar contra la amenaza legal al derecho de asociación, y en otros países la situación es aún peor. Permitir que los gobiernos eliminen del mundo todos los derechos y libertades ganados con tanto esfuerzo, con un simple trazo de lápiz, significa sacrificarse sin luchar contra los logros de revoluciones pasadas y contradecir todos los principios revolucionarios, precisamente porque hoy hemos entendido que la humanidad no puede conquistar de la noche a la mañana una condición de libertad total y justicia social. Es doblemente necesario defender a toda costa esas posiciones arrebatadas al poder autoritario con duras batallas, sin sacrificarlas a la ligera, simplemente porque parecen insignificantes para nuestro gran objetivo final. Incluso el más pequeño paso adelante en el espinoso camino que conduce a la liberación de la humanidad tiene su propio significado y no debe ser sacrificado en nombre de ninguna doctrina abstracta. Lo mismo puede decirse de las conquistas económicas y sociales desgarradas por las duras luchas de los trabajadores, lo que contribuyó no poco a fortalecer su sentido de justicia y a profundizar en su íntimo sentido de solidaridad. Querer abolir sus luchas diarias con el simple pretexto de que no cambian nada crucial en el sistema salarial es malinterpretar gravemente la esencia más profunda del movimiento social, y no debería sorprendernos que tales opiniones ofendan directamente a las víctimas del sistema actual y no despiertan ninguna simpatía. No. Los anarquistas tampoco nos oponemos a las mejoras en la sociedad actual, solo nos diferenciamos en los métodos por los que se llevan a cabo las reformas necesarias. No creemos que esto se pueda lograr a través de la legislación, sino a través de las acciones directas realizadas por los movimientos populares, justo en este terreno. Traducido de Humanita Nova. Pues he de decirte, perro, que con este texto, pues bueno, puedo simpatizar o puedo estar de acuerdo en unas cosas, pero en otras, desde luego, no puedo estar más en desacuerdo. Porque por un lado dice que hay que combatir pues el reformismo obrero, y bueno, eso está por descontado, pero que no todos los aspectos se pueden ser calificados de reformismo, porque evidentemente no vivimos en las nubes y vivimos en este sistema capitalista, y eso es muy cierto. Pero a continuación tiene una mentalidad o este texto, unas ideas que son, bueno, es el anarquismo que hay hoy en día, porque la verdad sea dicha, hay que reconocer que es un querer ir hacia el anarquismo, pero sin soltar los lujos que tenemos hoy en día. Pues no sé, sería como una especie de hacer trampas al solitario. Es una cosa es que reflejamos en el espejo lo que nos gustaría ser, pero realmente no somos así. Estamos vendiendo humo cuando realmente no estamos dispuestos a cambiar. Esa es la auténtica verdad. No sé si por miedo a perder lo que tenemos o por miedo al cambio, pero yo creo que esa es la realidad, que esto, la anarquía hoy en día, o desde una gran parte de la población que, digamos, se manifiesta anarquista, es una anarquía burguesa o anarquía burguesista. Y quiero dejar muy claro que no toda, desde luego, pero gran parte, por lo menos la occidental, o lo que, por donde yo me puedo mover o puedo sentir, porque muchas partes desconozco, desde luego es así, es una anarquía burguesa, que es más mental de lo que me gustaría a lo que realmente haría si llegara a ese extremo. En el texto pone que para nosotros también es diferente someterse a la violencia brutal de una dictadura fascista o bolchevique que pone a toda la humanidad bajo los pies y sofoca cualquier libertad residual, o gozar de una cierta libertad de pensamiento y de movimiento que nos permita aparecer en público y difundir nuestras ideas. Evidentemente la primera directamente es más represiva, la primera opción es más represiva a ojos que la segunda. La segunda es con más mano izquierda, digamos. Podríamos hablar que ahora es una dictadura partitocrática. Cualquier autoritarismo a lo largo de la historia ha aprendido que es más rentable manejar con mano izquierda al pueblo, más rentable a la larga que con mano dura, vamos, pero ellos han ido aprendiéndolo a lo largo de la historia. Y eso hablando de la partitocracia, pero todos sabemos que por encima de la partitocracia, quienes manejan el dinero son los que manejan esta partitocracia y los que le dicen lo que tienen que hacer en cada momento. Eso está más que claro, vamos, les subvencionan todo, o sea que son meros testaferros del sistema. La impresión de en este texto de que lo que quieren es montar un partido político anarquista, digamos, pero eso me da la sensación de cierta libertad de movimiento que nos permita aparecer en público y difundir nuestras ideas. Pues monta un partido, chico, ¿qué quieres que te diga? Y poco más, perro, eso es lo que quería dejar reseñado sobre los aspectos que con los que no estoy de acuerdo de este texto, pero bueno, en otros muchos estoy de acuerdo. Así que te paso el testigo y siga con el programa, Don Perro. Gracias, gato. Directo y a la oreja llega la colleja. Bien, pues gato Dizzit, y desde luego que es un elemento para la discusión y donde muchas personas se ven orientadas y tocadas. Gato desde luego es de esta opinión, que pues la comparto en gran medida, pero también he de decir que estamos un poco aquí en Aupa Compas para reseñar pues esas luchas desde abajo, esas luchas que tantas dificultades pueden tener hoy en día, pero que sepan que son germen y que se harán más fuertes. Y desde luego nadie de los que se siente anarquista puede estar mirando para otro lado. Es verdad que existen muchas conjeturas, pues de carácter incluso filosófico, ¿no? Y hablar de modelos de organizaciones y tal. Es un debate amplio, pero Las anarquistas somos gente de acción. Escuchamos este tema de Les Anarchistes, The Mass of Anarchy. Let the priests of the Raven of Dawn. Let is pale, even to the lips, like death in the apocalypse. And he wore a kingly crown, and in his grasp a scepter shone. On his brow this mark I saw: I am God and King and Lord. I am God and King and Lord. So the Raven of Dawn, no longer in deadly black with horse, no curse of sons of joy, nor his accepted brethren, whom tyrant he calls free, lay the bound of Bibble rule. No pale religious, let you recall that virginity that wishes but act not, for everything that lives is a holy. For everything I do is holy. Recorrimos el inframundo laboral y también la cloaca social, y nos queda la tercera patita, el desinformativo semanal, que lo escucharemos un poco hasta ahí rondándole las 8 de la tarde. Los compas Ainhoa y Javi, realizadores de este desinformativo semanal, que podéis escuchar los lunes a las 7 de la tarde, desinformativo semanal de Radio Alegría Libertaria, así como la Corchea Libertaria también, que sale en la FM 100 los martes a las 8 de la tarde. Además de otros muchos programas que están en esta Radio Libre de Orereta. Escuchamos pues Ainhoa y Javi con Desinformativo Semanal. Hola, bienvenidas al Desinformativo Semanal de Radio Alegría Libertaria. No es un informativo con un orden, con un curso. No es un contrainformativo con un nuevo orden, un nuevo curso. Es un desinformativo para encontrarse con el caos creativo que nos ayuda a transformar el mundo, que genera situaciones que facilitan el alumbramiento de un mundo nuevo, de mundos nuevos. Este espacio de desinformación pretende abrirse sin cerrar a todas aquellas situaciones individuales, grupales y colectivas que tengan como referencia el espacio fundacional que dio origen a la Primera Internacional, y también aquellas que se generen en el seno de las culturas populares o de las culturas alternativas no alineadas con el Estado o el mercado. Este desinformativo semanal no responde a ninguna línea de ninguna organización política, a ningún interés de ningún Estado, ni al negocio de ningún mercado. Es un espacio abierto a la participación. Podéis enviar vuestras noticias a ilusionismosocial@gmail.com, y si lo preferéis por WhatsApp, nos escribís a ilusionismosocial@gmail.com y os enviamos el número de teléfono. Bienvenidas y buena escucha. música interbloques de este desinformativo número 108 es de Diego Carrasco. Podéis saber más sobre este músico rebelde e indomable de flamenco fusión en La Alegre Corcha Libertaria. Lo encontraréis en alegrialibertaria.org. Aprovechamos para saludar a la gente que escucha este desinformativo desde las ondas de Zintzilikia Irratia de Orereta, Gipuzkoa, de Irola Irratia desde Bilbao, Vizcaya, Caixo. Desde Qué Huelga Radio, desde la ciudad monstruo, México. Radio Malva del Cabañán, Valencia. Y también desde la conquista del pan, desde la región argentina al mundo. Saludos y vamos entrelazándonos. Huelva, no al proyecto de Fertiberia, sí a la marisma. Más de 100 colectivos ciudadanos, partidos políticos, sindicatos y organizaciones ecologistas se han concentrado este jueves 3 de diciembre ante la puerta del Ayuntamiento de Huelva para expresar su rechazo al proyecto de la empresa de Fertiberia para tapar las balsas de fosfoyesos de Huelva. ¡Basta ya de terrorismo ambiental! ¡Basta ya de terrorismo ambiental! Queda mucho que litigar, aseveran desde la plataforma de colectivos. La empresa Fertiberia ni muchísimo menos se va a salir con la suya en su afán de enterrar los residuos de fosfoyesos y dejarlos para siempre en las marismas de Huelva. ¡Fuera de Huelva! ¡Fosfoyesos! ¡Fuera de Huelva! ¡Más cabezos y menos! Para lograrlo piden confianza y apoyo a la ciudadanía y emplazan a los onubenses y onubensas a gran movilización de rechazo al proyecto de enterrado de las balsas previstas para la primavera. La herencia de la actividad industrial en Huelva va a lastrar a las futuras generaciones, porque mientras no pongamos remedio, mientras no se corrijamos la situación actual, la certeza que tenemos es que en el suelo, en el subsuelo y en el aire de Huelva hay un vertedero tóxico, peligroso y radioactivo tan grande como la propia ciudad. 120 millones de toneladas de vertidos tóxicos ubicados a 500 metros de la ciudad, lo que supone el ecocidio de un estuario y una marisma protegida por leyes nacionales e internacionales, de su existencia, de su peligrosidad para todos nosotros, para los que vendrán. Es tan responsable la industria que los ha producido, Fertiberia, como las entidades públicas que lo consienten. Huelva y toda Europa saben que el empleo generado no compensa ni de lejos el cáncer colectivo que el polo químico supone para el estuario del Tinto y del Odiel. Un foco de infección, contaminación, podredumbre que otorga a la zona el triste honor de ser uno de los lugares más insalubres de Europa y que ha supuesto la apertura de expedientes y sanciones millonarias, otro triste ranking del que no podemos sentirnos orgullosos. Según el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, la probabilidad de contraer un cáncer de pulmón, laringe o tejido conjuntivo en la ciudad de Huelva triplica al de los habitantes del centro de la península. Un poco de memoria histórica de la contaminación en Huelva. A finales de 1963, las Cortes franquistas, siguiendo las recomendaciones económicas del Banco Mundial, aprobaron el primer plan de desarrollo que fue la base de la instalación del llamado Polo de Desarrollo de Huelva. 4 años después, en abril de 1967, Franco viajó a Huelva para inaugurar las instalaciones de la refinería de La Rábida y asistir a la bendición de la central térmica Cristóbal Colón y las fábricas de celulosas en San Juan del Puerto, de cemento en Niebla y de Fertiberia y la fábrica de sulfúricos de la compañía Minas del Río Tinto en la propia ciudad. Quedaba así definido el polo de desarrollo de Huelva como polo químico, extendido a lo largo de la ría de Huelva, pero con el eje de las instalaciones ligadas a la producción y uso de ácido sulfúrico, ubicado en la orilla del río Odiel, a escasa distancia del centro de Huelva. Sin duda, el mayor exponente de este legado de destrucción lo constituye el macrovertedero de residuos industriales de las balsas de fosfoyeso, el más extenso de Europa, conformando un paisaje lunar inhóspito en una de las márgenes del río Tinto y en lo que fuera hasta entonces un humedal de gran riqueza y biodiversidad, en consonancia con la vecina reserva de la biosfera de las Marismas de Lodiel. La degradación de la zona, además, ha servido de excusa para que las administraciones con competencia y responsabilidad en este desastre ambiental y sanitario considerasen oportuna la acumulación de otros residuos. De esta forma, también se abandonaron en las balsas una cantidad indeterminada de cenizas de pirita, lodos de dragados del estuario de Lodiel, inertizados de diferentes industrias, residuos de la construcción procedentes de las poblaciones del entorno, voluminosos de la recogida selectiva y gran variedad de tóxicos de toda naturaleza que, junto con los residuos radioactivos contaminados por cesio-137, encontraron aquí el camino más corto y económico para su gestión. La última concesión de declaración de impacto ambiental que el Ministerio de Transición Ecológica ha concedido a Fertiberia no es más que la última bofetada a Huelva. Otra nueva claudicación de la administración estatal que ha hecho caso omiso a las más de 1.300 alegaciones presentadas al proyecto. Vulnera la ley de costas porque no se acompaña una evaluación sobre los efectos del cambio climático y se aprueba sin una evaluación de impacto en la salud. Resulta terrible en cuanto a la protección ante tsunamis. No hace caso a los informes del comité de expertos, no responde a evidencias científicas de inestabilidad geotectónica del subsuelo de la marisma, no responde a la evidencia científica de la aparición de deformaciones y microfallas activas bajo las mismas, no responde a los estudios sobre filtraciones de tóxicos al mar que se evidencian día tras día en los canales mareales, no analiza el resto tóxico más allá de los fosfoyesos. No podemos tolerarlo, no podemos callarnos, no nos quedaremos encerrados cuando la injusticia golpea nuestra puerta. Por eso, las decenas de colectivos aquí unidos y que se seguirán sumando, exigimos al Ayuntamiento de Huelva, a la Junta de Andalucía, al Gobierno de España, al Parlamento Europeo, que se pongan del lado de las personas y frenen este despropósito que condena a muchos para beneficios de unos pocos. No al proyecto de Fertiberia en los Fosfoyesos. Por la recuperación de la marisma. Desinforman la Mar de Onuba, Ecologistas en Acción y Radio Alegría Libertaria. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. Nos mean y los diarios dicen llueve. El 20 de diciembre, quinto cadenazo de Radio Libre, rompiendo muros. Cierra las puertas, echa la aldaba, carcelero. Ata duro a ese hombre, a esa mujer. No le atarás el alma. No te pierdas este quinto cadenazo de Radio Libre, el 20 de diciembre. Diego, mío de mis entrañas, Diego, que empieza a volar, Diego, que no siento el cuerpo, Diego, Diego, que ya estoy volando, Diego mío, me llevo al viento, a una huelga de gitano, Diego, y una gallinita en medio de un llano, ¿quién se preside? Siento gitano. Oaxaca. Comunidades reivindican sus alternativas y saberes comunitarios en Jaltepec de Candayoc. Los días 27 y 28 de noviembre se reunieron en Jaltepec de Candayoc en el octavo encuentro de defensores y defensoras comunitarias y en el cuarto festival del agua, espacios comunitarios lúdicos y de reflexión, cuyo objetivo fue fortalecer el diálogo y el intercambio de experiencias para visibilizar las alternativas que tienen las organizaciones, comunidades y pueblos indígenas para la defensa de los bienes naturales comunes de la tierra, el territorio y la vida. Os traemos a continuación los puntos de su pronunciamiento. Los defensores y defensoras comunitarias queremos reconocernos como cuidadores y cuidadoras, custodios y custodias de la Madre Tierra. Una educación pertinente y contextualizada para todos y todas, en donde se respete nuestra cultura, nuestra comunidad, nuestro conocimiento y nuestra forma de concebir la vida para su fortalecimiento. Integrar y articular en la educación formal de todos los grados de estudio experiencias que contribuyan a innovar, construir y difundir conocimientos. Construir nuestros conocimientos desde nuestras experiencias, como desde nuestros cuerpos y territorios, con miras propias de nuestras narrativas. Proteger nuestros territorios reconociendo los elementos que lo constituyen, difundiendo los saberes que tenemos de ellos a nuestras hijas y niños, jóvenes, dentro de la familia, dentro de la comunidad y con otros pueblos. Situar nuestros cuerpos en los lugares de vida comunitaria para, a través de la oralidad y la vivencia, encarnar el conocimiento. Fortalecer nuestra autonomía alimentaria, cultivando nuestros alimentos en armonía con nuestros territorios, cuerpos y semillas. Reeducarnos en nuestros hábitos de consumo. Cuidar nuestra salud mediante la prevención, consumiendo alimentos sanos, alimentando nuestro espíritu, mente y cuerpo con medicina comunitaria, entendiendo esta como un conjunto de prácticas como los rituales, arropamiento entre familias, en duelo y alegría, empedimientos, siembras y cosechas. Fortalecer nuestra economía comunitaria, favoreciendo el trueque e intercambio justo de nuestros productos. Reconocer nuestra espiritualidad como el eje fundamental de nuestra relación con los territorios intra e intercomunitarias. Fortalecer nuestras alianzas estratégicas que permitan articular y tejer autonomía y solidaridad comunitaria frente a los modelos impuestos. Crear e imaginar estrategias de comunicación comunitaria que apropien lenguajes audiovisuales para potenciar las existentes de una forma más amplia y diversa, desde nuestros idiomas, Ayuk, Ombeyuchut, Zapoteco, etc. Resignificar y capacitar en el uso de las redes y las tecnologías de comunicación y potenciar las ya existentes, como radios comunitarias, perifoneos, impresos, fanzines, videos, foros, encuentros, festivales, ferias, seminarios, conversatorios, intercambios, tianguis, exposiciones, ilustraciones, grabados y textiles. Generar contranarrativas desde nuestras experiencias que presenten nuestro modo de vida y contrapongan los estereotipos promovidos en los medios masivos. Seguir organizándonos de manera comunal desde nuestras asambleas, tequios, mano vuelta, guilagueza, güeza, fiestas, servicios y cargos. Visibilizar la labor de las mujeres en la resistencia comunitaria y defensa del territorio, en el mantenimiento y cuidado de la vida, de semillas nativas, de las niñas y niños, del hogar, del agua y de los alimentos. Sanear, cuidar y preservar la Madre Tierra, los bienes comunes, los territorios sagrados, el agua, manantiales, arroyos, ríos, mares, lagunas, el suelo, el aire, las semillas nativas, flora, fauna, cerros y lugares sagrados. Promover a mayor escala el uso de abono humano usando baños ecológicos. Promover la recuperación de uso de técnicas de construcción con materiales locales y que respondan a las necesidades del contexto. Promover el manejo responsable y saludable de desechos sólidos y líquidos de los hogares. El encuentro y festival nos retroalimentó y nos llenó de vida y esperanza para seguir practicando nuestros saberes comunitarios como un modelo de vida contrapuesto al modelo capitalista. Modelo de vida que abonaremos todos los días para seguir resistiendo, proponiendo y reflexionando desde una visión colectiva y para un bien común. Sembrando dignidad, reivindicamos lo común. Agua para vivir. Instituto Superior Intercultural, Ayuk y SIA, Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca, Redecom y Servicios para una Educación Alternativa, Educa AC. Desinforman Educa Oaxaca y desinformémonos.org. Desinformémonos. Desinformémonos. Estamos transmitiendo en Radio Alegría Libertaria hacia la construcción colectiva de nuevos mundos. alegrialibertaria.org. Ya se acabó el alboroto y ahora en pie saltiroteo, y ahora en pie saltiroteo. Anda, aleo, aleo. Anda, aleo, aleo. Ya se acabó. Huelva, el Tribunal Supremo desestima el recurso de las temporeras marroquíes que denunciaron abusos. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación presentado por la representación legal de 10 temporeras marroquíes contra el auto de la Audiencia Nacional, que desestimó a su vez su recurso de apelación por falta de competencia para abordar esa cuestión. Este colectivo de temporeras denunció abusos en una finca de Almonte, Huelva, durante la campaña agrícola en 2018 por parte de los patrones. Así, los recursos se presentan tras el archivo provisional por un juzgado de La Palma del Condado de la causa por supuestos abusos y acoso sexual contra los tres socios de una finca de Almonte durante la campaña agrícola en 2018. Por su parte, las temporeras representadas por la organización sindical AUSAG denunciaron trata de seres humanos en concurso con delitos de lesa humanidad. Las denunciantes fueron acogidas por el SA, que se personó en la finca, que criticó la actuación tanto de la Guardia Civil como de los juzgados de instrucción de la provincia de Huelva. Hay que recordar que las denuncias presentadas dieron lugar a la incoación de dos procedimientos distintos en los juzgados de La Palma del Condado. Uno por delito contra la libertad sexual y otro por delito contra los derechos de los trabajadores. Así, las recurrentes dieron traslado mediante recurso a la Audiencia Nacional, que indicó que no es competente para conocer los hechos denunciados, de manera que no se admitió el recurso, así como también ha sido desestimado el elevado al Tribunal Supremo. Yo sí te creo. Desinforman Andalucía Información y laotraandalucía.org. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. Proclamemos al mundo la mentidad y la verdura. Mira que soy casado, no salga paloma al campo. Que si te tiro y te mato, para mí será el dolor. Para mí será el que tanto. Argentina, Almirante Brown. Un empresario pretende quedarse con las tierras de una familia campesina a los tiros. Los Velázquez, del Movimiento Nacional Campesino Indígena, viven en el mismo predio desde 1979. Jesús Somoza busca construir un club de campo en el lugar. El pasado viernes 20 de noviembre ingresó con una patota armada y el martes 24 incendió los terrenos aledaños. El conflicto tiene 6 años, pero la justicia ya les dio la razón a los agricultores. Ese día, un grupo de individuos enviados por el empresario Joaquín Jesús Somoza incendiaron pastizales a metros de la casa y los corrales de la familia Velázquez en Ministro Rivadavia, Almirante Brown, provincia de Buenos Aires, poniendo en riesgo la vida de personas y animales. El 20 de noviembre, Joaquín Jesús Somoza y su hijo Martín Somoza habían ingresado con un grupo de policías y otras 30 personas armadas al campo de la familia, golpeando a sus miembros y destruido sus posesiones. Ahora permanecen en las tierras linderas, asediando a la familia y desmontando, incluso sin autorización municipal. Jesús Somoza posee tierras aledañas al terreno de los Velázquez, avanza en la construcción de un club de campo y para eso busca ocupar la finca lindera donde funciona una unidad productiva agroecológica. En 2014 y con la misma modalidad, Somoza ingresó con una patota a la casa de los Velázquez. Los individuos destruyeron íntegramente su casa y sus posesiones y mataron o dispersaron a gran parte de sus animales con el apoyo presencial de la policía de la provincia de Buenos Aires, que no ahorró golpizas ni detenciones. Más tarde, la justicia falló a favor de los Velázquez en todos los niveles. Héctor Velázquez, el padre de la familia, debió vivir 5 años en una casilla en la puerta de su campo mientras reconstruía su casa y la chacra, con frecuentes hostigamientos por parte de matones enviados por Somoza. El 24 de mayo de este año falleció producto de un cáncer. El viernes pasado, Somoza volvió a poner en juego la misma modalidad. Con armas de fuego, machetes y palos, provocaron destrozos y golpearon fuertemente a 3 integrantes de la familia que estaban trabajando. A pesar de no haber ninguna acción judicial de por medio, la policía se llevó detenido a uno de los hermanos Velázquez. El hombre fue liberado al día siguiente, pero le iniciaron una causa falsa por supuesta portación de armas. Los usurpadores siguen libres y avanzan en la construcción de un club de campo sin autorización municipal y ahora también sobre los terrenos de la familia Velázquez. Han destruido los cercos, por lo que los animales de los Velázquez fueron encerrados para que no escapen y no puedan acceder a sus pasturas. También desmontaron varios cientos de metros de árboles y pasturas, plantando nuevos alambrados e ingresando materiales de construcción. Estas acciones tampoco tienen aprobación municipal. La familia Kenner Velázquez forma parte del movimiento nacional campesino indígena Vía Campesina. Viven en ese campo desde 1979, producen alimentos y llevan adelante una unidad productiva agroecológica que da trabajo a 22 personas de los barrios aledaños. Están inscriptos en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar, RENAF por sus siglas, y en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios, RENSPA por sus siglas, dependiente de SENASA. Esta tarea brinda un salario social para las familias vecinas y a la vez permite una formación en la producción agroecológica y el acceso a alimentos sanos. En el comunicado firmado por el Movimiento Nacional Campesino Indígena, la Vía Campesina, el Frente Agrario Evita y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular Rama Agraria, UTEP Agraria, expresan: pese a las denuncias presentadas por este nuevo hecho, Somoza continúa impune. En tiempos en que la problemática del hábitat y la vivienda digna han tomado relevancia, un empresario sin títulos de propiedad avanza sobre tierras productivas de Almirante Brown, con patoteros y acompañado por fuerzas policiales. Basta de empresarios ocupas. Desinforma Virginiano Leibarré para Radio Alegría Libertaria, el Movimiento Nacional Campesino de Argentina y Ecored Ecoalternativo. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. A mí me gustan las personas curvas y Huyo es la peste de las personas rectas. ¿Qué soy yo? Igual que tú. Inquilino del mundo. Inquilino. No te lo tomes para mal, ni para bien, ni lo dudes. Lo quieras o no lo quieras, eres inquilino. Mundo global. Renegar del sentido común. El arte de renegar, 13. Siempre miré de reojo eso que llamamos sentido común. Quizás porque mi forma de sentir no me parecía tan común. También por el efecto de las lecturas. Recuerdo a Gramsci cuando decía que el sentido común no era más que una forma de difundir y vulgarizar la ideología dominante. Y que eso que la gente considera que es común, que es la verdad, que está en su sentido cotidiano, no está cerca de la verdad de las cosas, no está cerca de ninguna esencia, sino que es una forma que tiene el pensamiento dominante de encarnarse en la población. En la misma línea hablaba Roland Barthes de verosímil crítico, un verosímil a la hora de ejercer la crítica, también establecido, también dictado, de forma que los supuestos antagonistas repetían como un código que procedía igualmente de la ideología dominante. O Jorge Heimer cuando hablaba de conciencia anónima, una forma de percibir la realidad, de sentirla incluso, de racionalizarla, que no tenía un origen preciso, pero que se extendía y que de algún modo sí, de algún modo partía de la ideología dominante. Pero en todos los casos, contra este sentido común, que sería casi una forma de pensamiento único, por debajo de todo eso había como un concepto de una verdad que estaba ahí, que era una cosa. Y había otra ideología, otra teoría de la sociedad y de la historia, por ejemplo marxista, que se presentaba como privilegiada, como más cerca de la realidad. Yo creo que a día de hoy el sentido común está perdido. La ideología alternativa, que se vende así como un discurso cerrado, está perdida. que la verdad es una cosa que está por construir y se construye no desde un laboratorio, una cátedra de filosofía, un círculo de intelectuales, sino que se construye al lado del sujeto que en estos momentos está protestando, está resistiendo y está luchando. Ahí, nos decía la epistemología de la praxis, se fragua la verdad. En contra del sentido común, una disidencia sentida. Desinformémonos, desinformémonos. Radio Alegría Libertaria, horizontalidad creativa. alegrialibertaria.org. Chanca, chanca, chanca, chanca. En el portal de Belén han entrado la policía. Allí eran más de 6 y han multado hasta María. ¿Dónde va tan tarde? Bien, pues ahí dejamos a UPA Compás, porque la verdad es que a ver qué medida nos ha soltado hoy el Urkullu, Urkullu. Venga, beldurri gabe, os dejamos. Os invitamos a seguir ahí en la FM 100, Zintzilik Irratia, Ororetako Irrati Librea. Y os dejamos desde Aupa Compás, porque la continuidad viene con unas cápsulas feministas, después nuestro. Un saludo, gracias a la distancia de Rafa, gracias a la sombra de gato, gracias al mundo paralelo de Radio Alegría Libertaria. Gracias a Zintzilik Irratia y a vosotras y a vosotros por estar al otro lado del espejo en la FM 100. Osasuna, taskatasuna. Si queréis que escriba otro villancico adelantado, compartí esto por el Facebook y este fin de lo grabamos. ¿Dónde va tan tarde la Mari Morena? ¿Dónde ya está ahora en plena? Las radios libres se vuelven a unir en el quinto cadenazo radiofónico. Rompiendo muros. El 20 de diciembre, las radios libres, tras la emisión de la revuelta radial de Avía Yala del día 19 de diciembre, expondremos, analizaremos y opinaremos sobre las cárceles y otros centros de reclusión y privación de libertad. ¿Cómo lo vemos? Desde dentro y desde fuera. Escúchalo en el dial de tu radio libre o en internet a través de radioslibres.info. Esta cárcel de exterminio que tortura y asesina y te rompe el corazón. Aupa Compás. Si no luchas, ya has perdido. Los miércoles a las 6 de la tarde en Zintzilik Irratia. Ororetako Irrati Librea.